Argentina. Contacto telefónico. De la mañana, 35 minutos, seguimos por La Crecida, por la 95.5 Radio El Grito, y como te contábamos al comienzo del programa, arrancó el juicio por el asesinato de Javier Chocobar. Recordemos, el 12 de octubre del año 2009, la comunidad Chuschagasta en Tucumán estaba en asamblea. El objetivo, defender su territorio de los empresarios que quieren las piedras lajas que hay allí. Por la tarde llegó hasta el lugar el empresario Darío Amin, junto a los ex policías Humberto El Niño Gómez, vinculado al comando parapolicial Atila del Malevo Ferreira, ¿se acuerdan? Y José Valdivieso. Fueron a dialogar, pero terminaron disparando contra la comunidad. En el ataque asesinaron a Javier Chocobar e hirieron a varias personas. La balacera quedó registrada en video, pero los acusados, a pesar de estar grabados, solo estuvieron detenidos hasta febrero del año 2010. Desde el año 2014 la causa está elevada a juicio, pero la justicia no ponía fecha para el debate oral, con lo que los asesinos de Javier Chocobar seguían libres. Finalmente, el martes 28 de agosto comenzó en San Miguel de Tucumán el juicio oral contra el empresario Darío Amin y los ex policías Luis Humberto Gómez y José Eduardo Valdivieso, quienes asesinaron hace ya casi 9 años a la autoridad de la comunidad de Aguita, los Chuschagasta, ubicada en el departamento Trancas de esa provincia. Para escuchar la voz de la comunidad, cómo están atravesando el juicio y cómo está la situación en el territorio, estamos en comunicación con Audolio Chocobar, hijo de Javier. Hola, Audolio, buen día, bienvenido acá a La Crecida, te agradecemos mucho la comunicación. Buenos días, ¿qué tal? Gracias también por escucharme, ¿no? ¿Nos escuchás bien ahí? Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Vos dónde estás ahora, Audolio? Yo estoy aquí en la comunidad Chuschagasta. Para quien está escuchando y que, bueno, quiere saber un poquito más, ¿dónde queda la comunidad? Si nos podés describir cómo es la comunidad. Sí, la comunidad Chuschagasta queda al norte de la provincia de Tucumán, a 80 kilómetros, 90 kilómetros desde la capital, y bueno, estamos en la zona norte, en el departamento Tranca, paraje El Chorro, localidad La Higuera. Ahí va, ¿y cómo se están organizando como para poder estar presentes en este importante juicio? Y la verdad que bueno, para nosotros sí, difícil, digamos, esto, ¿no?, de poder... Y más que nada, digamos, de poder llegar, digamos, a la ciudad de Tucumán, a estar presente en los debates, pero bueno, estamos organizados aquí dentro de nuestro territorio, la familia, y bueno, también todas las organizaciones también que se suman a apoyarnos en este juicio, bueno, estamos trabajando de esa forma para poder llegar, y bueno, por ahí hacemos alguna rifa, eso, para recaudar algunos fondos para poder viajar, ¿no? Porque si bien estamos muy muy alejados de la ciudad, bueno, tenemos que acudir a esto, ¿no?, a organizar cualquier cosa para poder recaudar algún fondo y poder llegar al juicio. ¿Cuánto nos podrías contar, Adolio, hace cuánto que la comunidad está en ese territorio? Sí, nosotros, la verdad que nosotros siempre hemos vivido aquí en nuestro territorio, somos persistentes donde actualmente vivimos, porque nuestros abuelos, nuestros padres han vivido en este territorio, y bueno, hoy estamos nosotros presentes aquí en el territorio, y bueno, la verdad que siempre hemos vivido en nuestro territorio. Y nosotros como comunidad nos hemos formado legalmente en el año 2000. ¿Como comunidad de Aguita? Como comunidad de Aguita, sí, en el año 2000. Y bueno, desde entonces estamos funcionando así, formalmente. Tenemos una personalidad jurídica, tenemos un relevamiento también territorial en nuestra comunidad, y bueno, eso, estamos registrados en el INAI, en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y en el SENACI, en el Registro Nacional también de Asuntos Indígenas. Esto es una ley, la 26.160, que nos declara que somos persistentes en nuestro territorio, también nos, nos declara el relevamiento territorial que te hablaba, catastral y jurídico, que también lo tenemos nosotros, tenemos un mapa también de uso donde actualmente vivimos, y la verdad que por ahí, bueno, está la ley, la 2660, en el artículo 75, inciso 17, nos declara que somos persistentes a nuestro territorio. Y muchas veces, creo que esto en todas las comunidades en general, no, no tan solo de la provincia, sino también a nivel nacional, no son respetadas, ¿no?, estas leyes. Claro, sí, está la ley, pero obviamente no es respetada, y mucho menos por empresarios y terratenientes, como en este caso el conflicto que tienen con alguien puntual, con Darío Amin, ¿no? Sí, la verdad que eso sí, siempre hay personas, digamos, que están por ahí en algún poder y esto, ¿no?, se quieren adueñar de nuestros territorios, que la verdad que, bueno, nuestros padres siempre han vivido, nuestros abuelos siempre han vivido en nuestro territorio, y bueno, hoy estamos nosotros aquí en nuestro territorio, así que por ahí también esto, ¿no?, el Estado Nacional, digo, también forma parte, y el Estado Provincial también forma parte de esto, ¿no?, porque en la ley, la 2660, nos dice que el Estado Nacional o el Estado Provincial tiene que hacer entrega de los títulos de los territorios donde actualmente vivimos. Claro. Y hasta ahora no se hace la entrega esa de los títulos, ¿no? Así que por ahí el Estado Provincial también forma parte de esto, y bueno, y pasa esto, ¿no?, que las amenazas, los desalojos, las muertes en las comunidades, todo pasa por culpa de esto, ¿no? Nosotros estamos atravesando este momento, y bueno, por ahí, como te digo, es también el Estado quien también forma parte de esto, ¿no? Este conflicto puntual con este terrateniente viene hace mucho tiempo. ¿Hay otros conflictos parecidos en la zona también? La verdad que sí. Nuestro territorio, bueno, con Amin hemos venido teniendo un problema hace un tiempo atrás. Los padres de este asesino, ¿no?, de Amin, un tiempo han llegado aquí a nuestro territorio, en la casa de donde estamos viviendo nosotros, en la casa de mi padre, y amenazan, ¿no?, a mi padre con un arma de fuego, y bueno, diciéndole que desocupemos, digamos, el lugar donde estamos viviendo, porque ellos eran dueños. La verdad que por ahí esto para nosotros, digamos, ha sido unos tiempos que hemos venido viviendo con mucha amenaza, y la verdad que, bueno, siempre hemos vivido con miedo. También, bueno, se da 12 de octubre del 2009 que viene Darío Amin y termina, ¿no?, con la muerte de mi padre, y también hiriendo a dos comuneros más, en ese tiempo Andrés Mamani y Emilio Mamani, que la verdad que Andrés Mamani ha quedado con secuelas muy graves, digamos, hoy en día, ha quedado una persona que no puede hacer nada, no puede hacer fuerza, nada, y hoy está también sufriendo, digamos, esa secuela que le queda de ese día, porque, bueno, estos días pasados él ha estado internado, y es consecuencia de todo eso, ¿no? Odoli, ¿vos qué expectativa tenés, o para qué crees que sirve este juicio? Y la verdad que por ahí, digamos, para nosotros pensamos, y bueno, estamos seguros, digamos, de esto, ¿no?, de la justicia de tucumana, que, bueno, que sí se va a hacer justicia, que los asesinos estos van a terminar en la cárcel, y yo creo que desde ahí en adelante cambiaría un poco, digamos, bueno, principalmente la vida de nosotros, ¿no? Vamos a poder vivir en paz, mi padre por fin va a poder descansar en paz él, y bueno, también a otras comunidades, ¿no?, que también sufren estos atropellos, estas amenazas, y creo que cambiaría un poco, digamos, porque sería un ejemplo, digamos, de la justicia hacia el resto de las comunidades, ¿no? Y creo que los terratenientes o los usurpadores, en este caso, no se atreverían, digamos, a querer adueñarse de los territorios que realmente le pertenecen a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, ¿no? Ojalá, la verdad que ojalá que así sea, Audolio. La última, ¿qué pensás vos que desearías para el futuro, para la vida de tus hijos, tus nietos ahí en las comunidades? Y sí, por ahí digamos, todos, bueno, aquí en organizarnos, fortalecernos, digamos, nosotros mismos, y desde ahí, bueno, salen muchas cosas, digamos, que hacen el bien a la comunidad, y también esto, ¿no?, de que para nuestras futuras raíces que vienen, que serían nuestros hijos, nuestros nietos, sobrinos, bueno, ellos puedan desarrollarse en nuestro territorio y puedan trabajar, ¿no?, sus propias cosas en sus propios territorios, y eso es lo que queremos y lo que pedimos, ¿no? La verdad que hoy estamos nosotros, digamos, al frente de esta comunidad. Yo en este momento soy presidente, y Andrés Mamani, que ha sido herido, es cacique, pero la verdad que hoy en día no puede ejercer ese cargo, así que yo también estoy ejerciendo ese cargo de cacique. Así que sí, mi deseo es esto, que nuestras futuras generaciones puedan trabajar en su territorio, puedan desarrollar sus propias actividades y en paz, ¿no? Eso es lo que pido. Bueno, Audorio, te agradecemos muchísimo la comunicación, te mandamos un abrazo grande aquí desde Córdoba, desde el Valle de Tras la Sierra, bueno, y muchísima fuerza para afrontar el juicio ahí que está haciendo. Sí, la verdad que gracias, y bueno, también gracias también por este espacio de poder poder charlar estas cosas que hoy estamos viviendo, este debate, y también para poder difundir en distintos medios, no tan solo aquí en la provincia, sino que a nivel nacional también. Así que te agradezco y gracias por escucharnos. Un abrazo enorme. Gracias, hasta luego. Argentina. Contacto telefónico.